No mires el pozo profundo, que ahí siempre está muerta la hermana pequeña. No te despiertes al amanecer, que escucharás el eco de los disparos y los retumbos de las orugas. En el mundo aún copian aquella época. La vida no tiene sentido. Al escribir esta frase, originará una carcajada a mi hermana difunta, por primera vez. Claro, no tiene ningún sentido. Sigue escribiendo la poeta con énfasis. Sobreviviendo como refugiada, mi hermana, un día antes de su muerte, tuvo ansiedad por comer una salchicha. El sentido de la vida que se intensifica día tras día es siempre carnal. Hombres, hice un viaje con mi padre en las vacaciones de verano de la primaria, en un pasado remoto, ya casi inexistente, a un caserío llamado Bahutun de Jilin, a un caserío llamado Bahutun. Mi padre ordenó a mi madre que me cortara el pelo al rape y que me dejara así hasta que naciera un niño triste con la cabeza rapada. Y luego enfilamos a una región tan lejana donde todavía se practicaba, decían, el matrimonio prostitucional. para obtener información folclórica, como dos hombres de viaje, abordamos una canoa de madera que lanzaba un chillido y atravesamos el río Songhua. Un caserío con sauces hermosos, construido por el aroma del agua, a la orilla se congregaban muchos habitantes para observar la llegada de la familia extranjera. Después de varias preguntas y respuestas, mi padre anotó en su cuaderno lo siguiente: será lícito decir que la canoa, hecha con aparente descuido, es un instrumento cotidiano, propio del pueblo manchurio. La actual es de olmo y la elaboran entre dos carpinteros en 8 meses. El costo de la producción es aproximadamente 200 yenes y cada una aguanta 4 años de uso continuo. El ingreso diario por canoa es 30 yenes. Al verme de espalda, cuando oriné, agachada, en la ribera, el viejo del caserío descubrió mi identidad y le rogó a mi padre que me concediera en calidad de esposa para su hijo, diciendo que le daría a cambio lo que fuera: oro, plata, seda, burro. Depende del precio, dijo mi padre con aplomo. Después de repartir cigarros a los habitantes, descendió con el viejo a la orilla bajo el resplandor candente y empezaron a negociar, contando hojas filudas de sauce según la tradición. En invierno se utilizan arvejas, en el negocio se utilizan objetos indivisibles. Mi padre volvió solo con las hojas de sauce pegadas tanto en los hombros como en la espalda. Me propuso 1000 yenes para comprarte. ¿Quieres ser mujer ahora? ¿Qué tal?, me dijo con risa. No estoy segura si fue una parte de la recolección folclórica de mi padre, ya que se trata de un pasado tan remoto. Para evitar que los habitantes secuestraran a la chica que valía 1000 yenes, me apuró mi padre. Tenemos que apresurarnos. Seguimos caminando sin parar, volteando hacia el rincón del techo de yeso blanco. De mi padre emanaba un aroma húmedo a sangre. Tú eres un niño, me dijo mi padre. Tú eres un niño. Prendí fuego al cigarro que mi padre tenía entre los labios. En el río se sacudía una canoa. Cuando salté al barco con una simulada agilidad de niño, las olas de la orilla bajo la sombra larga del crepúsculo se burlan. Bion, bion, bion. Anna no go kangeni tobe yoro no iru oi no toboke sonsu no me fuki yo ono ni ga kaze ni momarete fu wa ni fuori to oso sojoi no sojo wai no. 花づくし、サザンカ桜に水仙子、紺に咲くのは梅の花、よいしょ。牡丹芍薬めゆりの花、おもとのことなら何点菊の花さのさ、今しばし頼りもするの、僕の勉強の邪魔になる、よいしょ。やがてそつのね赤月は天下晴れての妻は邪魔の朝の朝、あなたそりゃ無理ね、二三日なら辛抱もしようが、三年その間、よいしょ、頼りもせずにね、いらよかまして、男心と。 En mi concierto arremolinan humaredas de cañones. Mi concierto es relativamente violento. Mi concierto es amado, dice el cantante con un gesto exagerado. Dedica sus canciones con fervor a los americanos necrófilos que no dejan de amar la humareda y la violencia, que no dejan de desparramar cadáveres en todo el mundo. Un sonido grave y retumbante vibra en los corazones de las mujeres. Y lo que vibra en los corazones es algo violento, es algo obsceno. Las mujeres se convulsionan con vergüenza, pero no dejan de querer el sudor del cantante. ¡Ay, Dios! Dame los ojos para ver sin falla como un arco iris de misil que sobrepasa la montaña desierta, te voy a dar un consuelo tremendo. El cantante lanza con un beso la bufanda empapada de sudor a los gritos. Con una sonrisa de broma en una mejilla, inicia el concierto en medio de la reverberación de las lentejuelas. Aunque no conozco España, me gusta el flamenco. Aunque no conozco el paraíso, dicen que es donde yo nací. Aunque el cantante no parece un ángel, ha de ser una variación. Ha pasado medio siglo sin que nadie se dé cuenta, y la poeta llora ante la broma de los años. Vamos, doncella platinada. Cantaba para cortejar y señalaba el cielo, ese cantante que murió hace mucho tiempo. Pero la poeta insiste en repetir el remolino de humareda. Quiere vengarse con un ritmo violento, aun cuando todos los contrincantes estén muertos. Eran estos poemas de Toriko Takarabe, nacida en 1933. Ukabo de してから未だに他人心安さが邪魔をする No. ど。お Yo me acuerdo de donde estaba antes, el cielo azul del otro día, árboles mojados, telas de araña debajo del alero, olor a pan quemado, olor del agua al atardecer, lo abultado de la arena debajo de los pies, lo terso de la baldosa del baño, la piel erizada después de una lluvia torrencial, el aliento de la vegetación, el silbido del tren. Me acuerdo de dónde estás ahora, donde prendías fuego, donde mamabas, jugabas pisando sombras, comías queso frío de soja, cortabas cebollas y te salían lágrimas, donde volcaste una olla y diste gritos. ¿Sigue sonando la campana en la colina? ¿Sigue fluyendo ese río en que flotaban como una tristeza las costillas de un perro blanco? Este año también la higuera en el jardín de atrás ha dado frutos. ¿No se ha secado todavía el pozo cuya polea está oxidada? Thank you. Llegaron el recibo de agua, un catálogo de utensilios domésticos, un aviso del cambio de domicilio y una carta con noticia de muerte. La leí. Comí arroz con algas marinas y bonito seco. Comí la carne de anoche, cocida en jengibre, y unas chalotas que me regaló mi tía. La llamé por teléfono para darle gracias por las chalotas. Embalé diarios viejos, arreglé las bisagras, regué las macetas de las plantas, leí una novela de ciencia ficción, una historia de un hombre que viajaba remontando un río grande que había aparecido en el desierto. Me duché. Abrí la heladera secándome el pelo con una toalla y cogí una cerveza en lata. Y sin querer, vi fuera de la ventana. El pijama que ondeaba al viento, como si el viento le soplara la vida, se hizo cada vez más ligero. En esa noche, de más allá de la ventana, brotó un río. Yo escuché el chorro de agua desde la cama. A la mañana siguiente, el río ya se había retirado y en el campo libre brillaban las escamas de los peces desbordados. Y me di cuenta, entre otras cosas, de que las escamas se habían convertido en pedazos de botella. Ah, no, cane. 또 Este año también he podido encontrarme con la flor de Magnolia Kobushi. Volviendo las espaldas, yo arrojé contra el techo un diente caído. No te muevas, para que el polvo que por fin se ha dormido no empiece a susurrar. Muy bien, las prendas de verano también necesitan aire a veces. Quería ver la puesta del sol más allá del mar. Es lo que pensaba al mudarme y me equivoqué. La marea huele a frutas maduras, a medio de podrir. El sonido de la oleada es el ruido de arena de luz que se derrama del televisor al suelo. La arena cae del techo y va pudriéndolo todo. Tatami, entarimado y futones. Cojo uno a uno los pelos enredados en el peine. Esta batata cocida está podrida y el olor me hace picar la nariz. El perro ha desaparecido, no lo vi anoche. Quería comer salmón adobado en malta de arroz, pero en fin. La puerta chirría cada vez que la abro y la cierro. Los pilares se han corrompido y ladeado. Las flores de la maceta se han marchitado, probablemente por beber agua con sabor a herrumbe y tomar arroz arenoso. Veo que hasta las articulaciones se me han llenado de arena. Uf, no sé por qué, pero tengo sueño. Mucho sueño. Todo el tiempo. Del grabador de cinta que está sobre la mesa, recojo la voz, como si fuera una luz diminuta de mi madre. Los polvos que revolotean en la luz ya no le hacen toser. Mientras toco la voz, algo mezclada con arena, las uñas, como lluvia, han empezado a rasgar la mesa. La arena que penetra en la casa me ha enterrado a mí también. Call. Pues esto que acabo de leer es de Shoichiro Aizawa, poeta japonés, nacido en Tokio en 1950. Mamá apaga en la cocina el incendio de mediodía. Dentro del horno queda el rescoldo del cielo anaranjado. Debajo del cielo hay una mesa donde papá come de espalda un omelette mostrando un crepúsculo profundo. Mamá arranca el rescoldo de la hoja de almanaque. Anda descalza. Bajo la sombra del delantal gris, los pájaros ponen huevos sin cesar. Se asoma la luna dentro del nido. Los niños sueñan en el huevo. No se sabe dónde están las cejas y los labios, tan borrosos que no se distinguen de las nubes y de las ramas lejanas. Dentro del huevo reina la oscuridad verde. Los niños repiten con las extremidades cortas el mismo ejercicio de nacer. Unos están a punto de convertirse en serpientes, otros en peces. Sus cuerpos ya se ven oscuros. Abuela atisba el interior de los huevos. Sus dedos se ven transparentes bajo la luz lunar. En un huevo llueve sin parar. En otro pululan helechos. En otro hay un torbellino de arena. Cada uno tiene un paisaje distinto. Pero se ven todos iguales cuando abuela los coloca en el sitio original. Juntándose, con discreción, se inclinan hacia el centro de la luna llena. Papá se levanta, arrastrando la sombra que se asemeja al caballo mojado. El caballo no obedece. Al lado de la ventana, papá, cansado, tropieza con los huevos, que se desmoronan uno tras otro con leves susurros. Permanecen ambiguos los suspiros de los niños, pero papá, sin percatarse, se mantiene inmóvil, cabizbajo, junto a la ventana. El caballo vuelve a la cama de la luna llena, pasando por encima de la sombra de papá. Y esto último es de Ruriko Mitsuno, mi favorita, de las escritoras y escritores que están en la antología de la poesía contemporánea. Es el segundo programa que hago con esta antología y habrá un tercero. La música es tradicional de Shamishei, no ponía artistas. Desde aquí les doy las gracias, sean quienes sean. Y esto fue el Historias de Mar y Ciudad de hoy jueves, en algún día de mayo estamos, no llevo la cuenta. Buenas tardes y esto es Radio Crash. Ay, so, mimi, oyo, jifu, te, julio, julio, julio, te, shito, no, nezumi, domo, mazu, jushi, o, hiki, wa, cha, no, ma, ryo,